y seguiremos apoyándolo. En mi caso personal, no tiene nada que ver la radio, mi caso personal, yo, si dice Día de las Infancias, paso de largo. A ver qué dicen por acá. Mirta de Saladillo, quiero encendido Saladillo, y mandó el código. Fabiana de 25 también participando de los sorteos. Que dice, buen día, mi nombre es Natalia, estoy escuchando la radio, excelente compañía. Y participa de todos los sorteos. Muy bien, Natalia. A ver qué dice Flavia de Saladillo, quiere super cerdo y encendido. Ricardo de 25 también está por aquí con nosotros. Mariela de Saladillo, que comparte esta mañana también. Carla también de 25, que manda saludos a todos y manda buena semana. Quiero super cerdo, dice Patri de Roque. Buen día, Carlitos. Quiero la vienesa, quiero encendido Saladillo, dice Perla Karina. Que tengas un bello día. ¿Qué más? Quiero la vienesa. Ah, por el 8, Riverito, 808. Es el código de hoy, 808. Buen día, Carlos. Quiero la vienesa, quiero encendido Saladillo, dice Griselda. Buen día, Carlos, quiero la vienesa, dice Gustavo de 25. También está Patricia de Saladillo, quiere super cerdo y cáncer. Buen martes para todos. Ya tenemos 3 pedidos de cáncer, es el más pedido hoy, ¿eh? Buen día, Carlos, ¿cómo andás? Quiero super cerdo, quiero la vienesa. Está Pablito de Saladillo, también está Noemí. Es el Día del Niño, gracias por el regalo de ayer, lo retiro hoy. Buen martes, dice Alicia Noemí. Bueno, vos sabés que intentamos hacer un vivo por Facebook, pero no se puede porque nos censuran a cada segundo. No sé cuál es el problema. Así que vamos a intentar en Instagram, en el Instagram de la radio. Vamos a hacer un vivo un ratito, si es que no nos censuran. El Instagram de la radio es @la106.1. Hasta ahora no se pudo hacer un vivo en el Facebook porque cada ratito teníamos un problema de que detectaban algo que no les gustaba en lo que estaba diciendo yo, que no sé, capaz que era lo del Día de las Infancias, y me bloqueaban la transmisión. Fue imposible hacer una transmisión directa en Facebook. Totalmente censurada. Así que nos vamos al Instagram. Es la misma empresa. Veremos si pasa lo mismo. Si nos censuran. A ver qué dicen por acá. Ahí está Carlitos, Cami, Marisa. Bueno, ojalá que dure esta transmisión. Gracias por sumarse a la transmisión en el Instagram. Estamos en vivo en el Instagram. Porque en Facebook no se pudo. Realmente no se pudo. ¿Qué más? @la106.1. Estamos en vivo en el Instagram haciendo un vivo. ¿Motivo? Ninguno. Divertirnos un rato. Pasarla lindo. Pausa y volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. ¿Cómo está el tiempo en este momento? A ver, la temperatura 5 grados, sensación térmica 1 grado. Dale. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Embutidos artesanales Dottori, con todas las normas vigentes y los rótulos correspondientes. Desde Roque Pérez, para toda la zona. Chorizos frescos y secos, bondiolas crudas y secas, pechito, longaniza, salame, carré, quesos, jamón y con la mejor calidad. Embutidos artesanales Dottori, en Saladillo. Encargado de ventas, Juan José Manrique, 2345-668445. En Roque Pérez, Panout 370, celular 2227-480802. No pierdas de vista lo que amas. En Óptica IGAM cuidamos tu visión con tecnología de vanguardia. Anteojos recetados, lentes de contacto. 38 años de experiencia avalan nuestro profesionalismo y calidad. Cuando tengas que elegir, no lo dudes. Óptica IGAM, calle 26, número 748, 25 de mayo. Teléfono 2345-509226. Obras sociales, todas las tarjetas.

you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you. Sure they can be done. Young and old are doing it, I'm told. Just one try and you too will be sold. It's called a freak. They're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Estamos escuchando a Chic con El Capricho en esta mañanita fría, son las 10 y 12. Bueno, hoy te contaba que es el día del orgasmo femenino, tiene su historia, es una fecha mundial. Tremendo, desde hace 13 años se viene celebrando cada 8 de agosto el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Es una celebración que nació en un pueblito brasileño llamado Esperantina. Todo se debe a quien era entonces concejal de ese poblado, José Arimateia Dantas, quien, interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región, mucho, ¿no?, eran incapaces de llegar al orgasmo, y el concejal concluyó que estos resultados demostraban que había una problemática grave de salud pública. Durante mucho tiempo, el tema de la sexualidad femenina se ha convertido en un tabú social, por lo que muchas de estas mujeres brasileñas y otras tantas a lo largo y a lo ancho del mundo jamás han experimentado un orgasmo durante su vida. En muchos casos es que, bueno, hay distintas explicaciones. El tema es que el concejal sometió el tema a discusión y él expuso que era muy difícil, que era muy difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su propio placer. Bueno, y dijo otras cosas. Con el tiempo y gracias a las redes sociales, el Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó y actualmente es una fecha que se celebra en todo el mundo. Así que hoy es el día. Hoy es el día, está celebrándose esta celebración a nivel mundial. Es el Día del Orgasmo Femenino. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, no sin antes repasar algunos de los mensajitos que llegan de nuestros oyentes. A ver qué dicen nuestros oyentes a través del 2345-414141. Buen día, buen martes, quiero la vienesa 808, pero no mandaste quién sos ni de dónde escribís. Ahí está Laura de 25, que participa de los sorteos. Guillermina de Saladillo está participando y nos manda quiero Virgo. Hola, quiero la vienesa, dice Lorena desde 25. Sandro desde Polva City. Te está faltando el código de seguridad. A ver, ¿qué más? Guillermina de Saladillo también participando de los sorteos. Graciela de Roque Pérez, que dice, siempre va a ser el Día del Niño, claro. Miguel de Saladillo, también participando de los sorteos. Isabel de Saladillo, también está Evangelina de Saladillo. Sofía, compartiendo esta mañana con nosotros. Marisol, desde La Barrancosa, que le falta el código de seguridad. Leticia de Saladillo, que quiere participar de todos los sorteos, y todavía le falta un montón. Ceci de Alvear no mandó el código de seguridad. Janina, a ver, ¿qué dice? ¿Qué proyecto importante? Cambiar el nombre de niño a infancias. Janina de Saladillo. Y es lo que hay que solventar el gasto público. Hay que inventar huevadas, así cobran sueldos. A ver, Gaby de Saladillo también está participando. Patricia de Saladillo. Totalmente de acuerdo con vos, ese será el Día del Niño. Este gobierno ya no sabe qué inventar, dice Patri de Saladillo. Menos mal que mañana se termina la campaña, porque hay que escuchar cada uno que dan vergüenza que se postulen a intendente, dice Patri de Saladillo. Mañana no, el jueves. Carlitos, me uní al vivo, pero solo escuché la propaganda, dice Susi de Roque Pérez. Qué bueno que escuchaste la propaganda. Buen día, quiero la vienesa, código 808. ¿Y quién sos? Estaría faltando tu nombre y ciudad, así sabemos si ganás quién sos. Buen día, Carlos, acá firme, hoy se estudia, a ver si lo hago andar al grandote. Ah, con el manual del tractor. Bueno, ojo, no hagas lío, Walter. Walter está en Islas escuchando la 106. Flavia desde General Alvear. César Aidor, que también está por ahí. Héctor de Saladillo participando de los sorteos. Bautista de Saladillo para compartir con los chicos de la pasantía. El Bauti, que se ganó la torta el miércoles pasado. Jorgelina de 25. Soy Facundo de Saladillo, quiero la vienesa, código 808. Ahí está Matías de 25 también. Nos vamos a la pausa. Desistimos de hacer vivos. También está la censura en Instagram. ¿Qué puso Instagram? Hemos detectado. A ver. Tu video en directo ha finalizado porque puede incluir música, audio o video que pertenecen a otra persona. La creación de transmisiones en directo que incluyan contenido cuyos derechos no te pertenezcan podría dar lugar a restricciones en tu cuenta. Bueno, finalizamos el video entonces. No se puede transmitir más ni por Facebook ni por la transmisión de la radio, por lo menos, ¿no? No se puede transmitir más por radio ni en Facebook ni en Instagram. No sé, está todo al revés. La Agenda 2030 le come el coco a Mark Zuckerberg. Ya volvemos con más. Voy, con la vida voy, con la 106. ¿Tu auto no arranca? ¿El alternador no carga? Pasate por Ferreira Bobinados. Reparación de arranque, alternadores eléctricos, expertos en solucionar problemas y más. Servicio de bobinado realizado y entregado entre 24 y 48 horas. Repuestos de arranques y alternadores de todas las marcas. Estamos en 25 de mayo, 4, entre 23 y 24. Contactanos por WhatsApp 2345 40 36 23. No dejes que un problema eléctrico te detenga. Vení a visitarnos. María Sol Cirone, licenciada en Psicología, matrícula nacional y provincial. Especialista en cognitivo-conductual y en psicología deportiva. Atención para adolescentes y adultos. Todos los lunes en CIRA, Centro Integral de Rehabilitación Argentino. San Martín, 3051. Contacto 2345-447996. Encontrá las mejores frutas y verduras en autoservicio El Pascua, directamente del Mercado Central. Pasá, mirá, compará calidad y precios. Y como siempre, las mejores carnes, bebidas, comestibles. Los fines de semana abierto.

something I wait for, something I'm made for. Ahí estamos escuchando a Billie Eilish como susurrando, ¿no? Esta banda de sonido de Barbie. Saludos a Moni de Saladillo que dice: hola Carlos, muchas gracias por el regalo. Quedó espectacular el lavado, con el lavado de Cachi. Ahí está, orgullosamente, ¿no? Desde el lavado, desde el lavadero nos manda la foto. Gracias a vos, Moni, y gracias a Cachi también, que se copa también con estas cosas. Normita de Saladillo, que seguramente está escuchando otra radio porque mandó: quiero todo cerdo. Normita, por ahí estás escuchando otra radio. Si alcanzaste a sintonizar la 106, es quiero super cerdo. A ver qué dicen también. Pedido, Carlos, ¿podés poner el tema Navegando de Rod Stewart? Gracias, un abrazo grande, dice Juanjo desde 25. Héctor también participa, mandó el código perfecto. Fiamma de Saladillo también está participando. Josecito de 25 quiere llevarse las facturas de la vienesa. Sole de 25 que quiere la vienesa, falta el código de seguridad. Normita de Alvear también está. Graciela de San Enrique participando. Buen día Carlos, quiero la vienesa, dice Sandra de Saladillo. Bien, el código de seguridad también lo mandó Silvia. María Isabel participando de los sorteos. Marcelo de Saladillo, de Álvarez de Toledo, Miriam de Saladillo, también está Nadia compartiendo con nosotros, quiere la vienesa. Sole de 25, que ahí mandó el código de seguridad. A ver, ¿cómo está el tiempo en este momento? ¿Va subiendo la temperatura un poquitito? Y no mucho, 7 grados en este momento la temperatura. La humedad todavía un poquito alta, 83%, pero dentro de un ratito nada más va a estar ideal para colgar la ropa. Hoy hasta las 3 de la tarde va a secar bien. A ver, ¿qué tenemos? ¿Viento? ¿Cómo está el viento hoy? Y vamos a tener un poquito de viento. Ráfagas de 32 kilómetros por hora. Cerca del mediodía, que se va a hacer notar. Bueno, no se te va a volar la ropa, pero la va a secar. Bueno, ponele un brochecito de más hoy, por las dudas. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Estamos con 7.2, la humedad 83%, sensación térmica todavía no llega a los 2 grados. La presión, como nos gusta, 1026.6 milibares. Y el viento del noreste a 21 kilómetros por hora. Ya se nota el viento, ¿eh? Ya se empezó a notar un poquitito el viento. Faltan 13 días para el próximo feriado. Es el 21 de agosto. El próximo feriado es el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Ya volvemos. Estás escuchando la 106. No ser tan lindo hacer un puente. Ahora tenés la oportunidad de hacer un viaje hacia lo más profundo de tu ser y descubrir lo que realmente te apasiona. Sesiones personalizadas o grupales, presenciales o a distancia, para estudiantes del último año de secundaria. Es tiempo de despertar tus sueños. Quiero ser un puente para ayudarte a encontrar tu vocación. Fabiana Valletto, Coach Vocacional CCE. Tu consulta me encanta. Por WhatsApp 2344-445462. En Instagram puente.coaching.vocacional. En 25 de mayo, Carnicería Gastón, carne de ternero de primera calidad. No te pierdas el sorteo de Carnicería Gastón. Sortea el domingo 6 de agosto. Con tu compra te llevas un bono para participar. Primer premio, una moto 110 centímetros cúbicos. Segundo premio, un televisor 32 pulgadas. Y muchísimos premios sorpresa. Como siempre, en 9 y 25 y ahora en su nueva sucursal de 18 y 27. Delivery sin cargo, 2345-432142. Carnicería Gastón. Gastón, de Gastón Bohemia.

no puedo parar ya de buscarte. Guardo esa foto, ¿cómo olvidarte? Te lo confieso, no la borré. Cuánto lo siento y sé que tú también. Yo te quise negar con tres copas de más. Sé que no lo logré, me cansé de intentar y no. Aunque tú no me creas, lo mejor yo te voy a desear. Te puse de primera y yo te quiero hasta el final. Me costará bailar junto a alguien más que ya no te pueda llamar. Parece mentira que ni por tu puerta yo pueda pasar. Estamos escuchando a Diego Torres. Esto se llama Parece Mentira. Estamos en vivo en la 106. Estamos acompañándote. Son las 10:42. Tenemos visitas hoy. Vino con cositas espirituosas para disfrutar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Carlitos. ¿Cómo está la ruta, estimado? Bueno, no tan cargada, gracias no, a Dios. No tan cargada. Seguramente la gente de Roque Pérez ya conoce esta voz, ¿no? Me parece. Ha hecho cierres toda la semana, cierres. Hoy hay cierre. Hoy no, ayer, anteayer, el domingo. Por todos lados anduviste. Anduvimos por todos los parajes, nos reclamaban los vecinos. Qué bueno. Lo de la Nelly estuviste. Estuve en lo de la Nelly anoche. Qué grande. Bueno, estamos dialogando con Juancho Cravero, que vino a hacer el cierre radial aquí en la 106. Hacemos la pausa y en un ratito charlamos con él. Ya volvemos, dale, vamos. Siempre una canción en la 106. Tu computadora va lenta. Servicio de reparación de computadoras. Byte Computación. Celular 2345-413455. Byte Computación 2345-413455. Inmobiliaria Gabriel González. Propiedades. Casas, campos, lotes. Representante en Saladillo de Viviendas Sol del Plata, con una amplísima financiación. Construcción en seco y entregas en todo el país. Estrada 2508, a metros del Hospital de Saladillo. Celular 2345-684420. Email gagoprop@gmail.com las 24 horas. Inmobiliaria Gabriel González Propiedades. Desde Saladillo y para toda la zona, CBL Constructora. Obras llave, mano y ampliaciones. 8 años en el rubro. Provisión de todos los materiales para tu casa. Única empresa en la zona de sistemas sustentables. MDUE. Steel Framing. Retac. Easy Brick. Representantes de las mejores marcas del mercado. Únicas casas que cumplen con la ley 13.059 de transmitancia térmica. CDL Constructora. Contacto 2344-427448. Oficinas en Volonté 2249. Centro de Estética Clara. Limpieza facial con aparatología de acuerdo a las necesidades de tu piel. Tratamiento para celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Voucher de servicios y cosméticos de primera calidad para regalar y regalarte. Incorporamos bronceado con aerógrafo instantáneo, 100% natural y saludable. Ideal para lucir de la mejor forma en cumpleaños, casamientos y todo tipo de eventos. Por consultas y turnos, 2345

¿Cómo estás, Juancho? Está tomando matecito, Juancho. Hablo yo. Tomate el mate tranquilo. Que se escuche el ruido, del matecito. Dale. A ver. No, todavía no. Buen día, Carlito. ¿Cómo estás, Juancho? Toda la audiencia de toda la zona. ¿Cómo estás? Bien, bien. Transitando los últimos días de la campaña, de las PASO. Uh-huh. Pero tomando envión para lo que viene. La general. Para la general. Claro. Bueno, la general. Todavía falta. Hay que hacer una pausita ahí en las PASO. ¿Cómo viene todo, Juancho? Bien, bien. Gracias a Dios, caminando la calle, con un recibimiento de la gente cálido, con llamados de mucho, iba a decir acompañamiento, pero no quería repetir la palabra, de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo te puedo decir? De arenga, de... ¿La arenga de la gente? De la gente. Ah, mirá. Me parece muy, muy importante. También con llamados de, che, no me pasaste a visitar. Ah, mirá. Tu boleta. Ajá. Mucha gente, que seguramente voy a tratar de llegar a todos los que me lo han pedido, porque evidentemente lo que quieren es dialogar y charlar un rato. Claro. Voy a intentar pasar por todas las familias y personas que me han pedido que los visite. Pero acá estoy, a disposición de todos, hoy, por lo menos en este momento acá, en vivo, para toda la zona, más que nada para mis vecinos de Roque Pérez, con Roque Perenses, para contarles mis ideas y, bueno, a disposición de las preguntas que también puedan hacer. Bueno, si les querés escribir a Juancho, algo, querés preguntarle algo, 2345-41-41-41, la línea directa. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es que lograr qué? ¿Cambiar qué en Roque Pérez, Juancho? ¿Hay algo para cambiar en Roque Pérez? Pues yo me escucho y hablo, veo videitos ahí que suben, que está todo bárbaro. La comarca está a full, la florcita, está todo genial. Parece el mundo de Barbie, según la página que mires. Sí, bueno, es una... sí, la verdad que a veces hasta da risa, ¿no? Es una estrategia, evidentemente, de la política. Ajá. No solamente mostrar lo que se hizo, y muchas veces no se hizo tan bien, sino también demostrar lo que aún no se hizo, diciendo que se va a hacer. Pero ya es la sexta elección que vienen haciendo lo mismo, proyectando obras y mostrándolas que en realidad no se hicieron, o no se terminaron, o se terminaron mal. Con lo cual, esos videos que el oficialismo hace no hacen más que demostrar lo que son. ¿Qué son? Hablan de futuro. Ajá. Hablan de hacemos futuro. O claro. Tal futuro. Claro. 12 años sin 12 años de convertir a Roque Pérez, el Roque Pérez de la tranquilidad, el Roque Pérez de la seguridad, el Roque Pérez de la buena vida, del Roque Pérez de las costumbres, de las buenas costumbres, como ellos mismos se decían, en un Roque Pérez, para mí, desolado, con tristeza. Bueno, eso es lo que convirtió el gobierno actual del kirchnerismo y el masismo Roque Pérez. Yo recibo a diario mensajes de gente de Roque Pérez. Quería mostrarte uno, ¿sí? Evitando mostrar quién es, pero bueno, si lo encuentro, donde me pasan cosas siempre de Roque Pérez, me llegan cosas de Roque Pérez, pero siempre se mantiene... no digas que fui yo. Tengo miedo. Soy empleada municipal, tengo miedo, soy empleado municipal. Estoy tratando de buscarlo acá, son muchos los mensajes que han llegado. Y bueno, para muestra basta un montón. En mi Messenger también. ¿Cómo se puede vivir con ese miedo en una ciudad, no? Mira, a ese... En lo que vos comentaste, quiero también contar que hemos tomado la modalidad en nuestros actos de hacerlo sin fotos. Ah. Entonces invitábamos a los vecinos de los parajes rurales, de Beguerí, inclusive el del jueves, el cierre de campaña, de hacerlo sin fotos. Mirá vos. Y no sabés el éxito que estamos teniendo. Claro. Eso demuestra la persecución y el miedo que han generado. ¿Sabés lo que es haber escuchado o haber hablado con personas que me dijeron, che, llamaron a mi mujer, que era empleada, que es empleada municipal, ¿cómo está tu marido en ese acto, en esa reunión? Claro. O llamaron a mi marido, ¿cómo está tu mujer en esa reunión? Es justamente lo que no hay que hacer en política. O sea, hay que hacer todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno en política. Pero yo no puedo creer, no puedo creer. Me hace acordar a Goebbels, a Adolfo, todo esto, ¿no? Hace muchos años, dice el mensaje, de la causa, de una causa que reflotaron ayer, una empresa periodística reflotó, que andan todos los... Nexofin publicó una nota antigua, y dicen acá, ¿querés salir al aire haciendo la denuncia? Le doy el espacio yo, acá, como podés leer, ¿no? Le dije, ¿querés salir al aire haciendo la denuncia? No, por favor, trabajo para el municipio. Así. Todo así, Juancho. En el Messenger también. Es el mundo del miedo, Roque Pérez. No se puede vivir así. Sí, es una causa antigua que aún no ha tomado, digamos, la dimensión que tiene que tomar. Va a Lenteja, no sé por qué. Pero más allá de eso... Todo Roque Pérez conoce este tipo de cosas. Uh-huh. Esta es una realidad. Por dos cosas voy a decir. La primera es que esta noticia no hizo más que refrescar lo que ya todos sabían, ¿no? Una de las denuncias que tiene este gobierno, yo la viví en carne propia, porque ellos, como son así, te quieren meter en el barro. A mí me tocó comerme dos denuncias penales inventadas por el señor intendente interino, que la sufrí un montón, porque nosotros no somos justamente como son ellos. Y algún militante que tiene el odio enquistado en sus venas, porque no vive feliz, vive odiando, lo único que hace es refrescar o decir cualquier barbaridad, incentivando la mentira, y obviamente sin pensar en que detrás de nosotros hay familias, hay hijos, hay personas que apuestan a uno. Y esas personas, la verdad, que como recomendación, lean un poco más a sus propios militantes, ¿no? Que también tiene el odio enquistado en las venas, pero que utiliza mucho la palabra amor. Bueno, amor al odio. Claro, este es el famoso, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? O sea, si hablas de amor, tenés que predicar con el ejemplo. Hablemos más, dialoguemos más, discutamos menos, escuchémonos más. Por eso tenemos dos orejas y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Por un lado eso, como mensaje a la dirigencia política en Roque Pérez, y como mensaje a la comunidad. Por otro lado, estoy cansado de las campañas sucias. Uh-huh. Estoy cansado de las campañas sucias. Ahora, evidentemente, una interna de un frente político, que son lo mismo, son un clan, uh-huh, porque cualquiera de los candidatos del frente, del masismo, del kirchnerismo, termina siendo un clan. Uh-huh. Es la verdad. Yo no estaría jamás militando para el masismo o el kirchnerismo, como el masismo dijo que jamás compartiría boleta con la Cámpora, que los iba a barrer. Hoy están compartiendo boleta, compartiendo cargos políticos y disputando en interna, que no es más de lo mismo. Bueno, esa interna, mirá lo feroz que es que termina pasando estas cosas. Claro. Todo surge de la interna.